Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 4 de julio. Comerciantes y hosteleros ubriqueños junto a profesionales del sector turístico han participado este mediodía en el acto de presentación del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino, el SICTED. El acto ha estado organizado por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique, contando con la presencia del concejal del área, José Manuel Fernández Rivera, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez García, y una integrante de la consultora Álgida, empresa elegida por el Ayuntamiento para implantar el sistema en Ubrique. El SICTED es un proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos, promovido por el Instituto de Turismo de España y la Federación Española de Municipios y Provincias, y que en Ubrique está siendo liderado por el Consistorio Municipal. El programa ofrece a las empresas y a los servicios turísticos ubriqueños que se adhieran un plan de formación, visitas de asistencia técnica por parte de asesores homologados, talleres colectivos, grupos de trabajo que desarrollan propuestas de mejora para el destino turístico y evaluaciones que constatan la adecuación de la empresa y el servicio a los estándares de calidad. Los comercios y establecimientos adheridos y que superen dichos controles de calidad recibirán el distintivo compromiso de calidad turística. La participación en este proyecto es gratuita para las empresas locales, ya que está financiado por el Ayuntamiento ubriqueño. Lo que queremos es que conozcáis una de las líneas que para nosotros son fundamentales en la que está trabajando este ayuntamiento. Por ello nos acompaña María Soler, es de la consultora que se va a encargar de los trabajos que ahora expondremos, y el concejal de turismo. Yo quisiera informaros que en enero, cuando fue Fitur, una de las reuniones que tuvimos allí en Madrid era con Rafael Periáñez Cristóbal, es un especialista en turismo industrial, con el que pudimos echar un buen rato, una reunión cerrada por el técnico de turismo, y donde estuvimos valorando pues lo que era la situación actual del turismo en Ubrique, las potencialidades que tenemos, y también donde él nos preguntaba un poco por la valoración de los distintos oficios, por decirlo de cierta manera, que trabajaban en Ubrique. Entonces, él nos estuvo comentando que existía este sistema integral de calidad turística en destino que pudiera adecuarse a lo que ahora mismo Ubrique está trabajando, y que es un sistema que pasa por la implicación de los establecimientos con carácter general que puedan estar dirigidos al turismo en Ubrique. De manera que, en vez de hablar de sistema de certificación de calidad, porque es lo que nosotros estuvimos hablando con él, pues vayamos a un sistema que al final garantiza la calidad del turista que viene a Ubrique, pero con un sistema algo menos riguroso, como son los sistemas de calidad. Y que fuéramos de certificación, cuando digo sistema de calidad me refiero a las certificaciones de calidad. Entonces, este sistema nos garantiza, en definitiva, tener un documento de buenas prácticas, según el oficio, donde también hay oficios, por supuesto, del ayuntamiento, como pudiera ser la policía o cualquier otro, que vaya indicando cómo tenemos que atender a los turistas, al ciudadano que viene del exterior, para ir afianzando pues un turismo adecuado y de calidad en Ubrique. Así que, a partir de ahí, ya Josema, como concejal de turismo, junto a la técnica, han estado trabajando esta línea. Ya cerramos con la consultora a la que María pertenece, y ya lo que nos quedaba era presentárselo a todos los establecimientos que pudierais estar interesados, y que, desde luego, desde el ayuntamiento queremos contar con vosotros para ir trabajando esa línea de trabajo. Yo, sin más, si tú quieres apuntar algo, Josema, pues te dejo que intervenga. Sin más, pues agradecer a todos los aquí presentes. Ha habido algunas empresas que nos han informado que no podían hoy venir, pero nada, que estaban bastante interesados en la adhesión, en este caso, al proyecto del CISTE. Y nada, desearle a María la gracia y el acompañamiento que vamos a tener hoy, y que os exponga bien en sí el sistema, porque yo creo que es bastante interesante, tanto para lo que es para la localidad como para todas las empresas a las cuales ustedes estáis actualmente trabajando en ella. Por otro lado, el pasado viernes, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez García, participaba en el acto de clausura y entrega de diplomas a los participantes en el campus de verano de la Fundación del Cádiz Club de Fútbol. Esta iniciativa se ha llevado a cabo en Ubrique del 27 de junio al 1 de julio. Tras su clausura, el balance ha sido positivo, por lo que es intención del club cadista y del ayuntamiento ubriqueño el convocar de nuevo este campus para el verano próximo. Nuestro agradecimiento por esta iniciativa, que al final era ofrecerle en un periodo ya de tiempo disponible para nuestros pequeños de Ubrique, un campus del Cádiz que, cuyo eje central, desde luego, es el fútbol, como no puede ser de otra manera, pero que ampliaba la oferta en la práctica de distintas actividades deportivas y que, por tanto, desde el Ayuntamiento nos parecía de un interés más que destacado. Creemos que el Cádiz, con independencia de otros clubes que existen en nuestra provincia, también de relevancia, puede, es un equipo que genera mucha afición y que, por tanto, Ubrique ha sido también sede del cadismo en ese sentido con la participación de todos vosotros. Veo como reto que el año que viene, porque ya le tomo la palabra a los organizadores, para poder reeditar una nueva edición de este campus y vamos a ponernos como objetivo que participen más niñas. Que es verdad que veo a una, que me alegro mucho que esté aquí con nosotros y bueno, porque al final el fútbol es un deporte donde se puede ser practicado por niños y niñas y además que venía acompañado de otras actividades. Espero que a las familias que nos acompañan, pues que hayan visto cómo sus pequeños han disfrutado, porque las caras lo dicen todo y los gestos de alegría, y al final ese era el objetivo, ¿no? Que fomentemos la práctica del deporte con alegría y creo que la felicidad de sus caras hoy pues lo dice todo. Así que de nuevo muchas gracias al Cádiz Club de Fútbol por esta iniciativa y adelante. Esto no sería posible sin Fernando Venegas y sin Millán, que esos fueron los primeros que contactaron conmigo para traer el campo aquí. Luego, como se ha aportado la alcaldesa y todo el cuerpo que forma, digamos, la alcaldía, tanto como Jorge, como Luis, como todos los que forman, incluso los de instalaciones. Yo quiero agradecer al pueblo de Ubrique la gran acogida que hemos tenido el primer año, porque es espectacular y hemos visto cómo los chavales disfrutan. Ya le he dicho yo a la alcaldesa que aquí vamos a estar siempre, sí o sí, o sea, que a Ubrique no vamos a fallar. Intentaremos cambiar en otro sitio, pero aquí nos vamos a quedar seguros mientras que yo esté allí y eso será así, ¿no? Acaban de llegar los sobres que contienen unos diplomas, una hoja informativa del partido del Carranza, que espero que se acerquen todos los padres allí, que van a disfrutar los chavales, y aparte una foto de recuerdo, y allí daremos algunos premios también a los chavales, pero ya en el partido del Carranza. Viene explicado todo perfectamente, cómo va a ser la fiesta clausura, a la hora que tenéis que estar, y luego aparte los cuatro partidos del Trofeo Carranza, que también está invitado. Si podéis llevarlo, os pido que lo lleváis, por favor, porque ellos disfrutan y ellos van a estar con 15 o 20 metros allí cuidando de ellos, o sea que no va a haber ningún tipo de problema. Si queréis entrar al estadio, pues perfecto, si no, pues lo que hay allí, y allí estaremos todo el mundo disfrutando de esta fiesta canista, ¿no? Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, el delegado de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel Moreno, ha dado a conocer la programación de actividades diseñadas junto al Centro de Información Juvenil para los meses de verano. La Agenda Joven de Ubrique para los meses de julio a septiembre incluye la celebración de eventos musicales, la convocatoria de talleres de formación y la organización de actividades de ocio. De igual modo, Antonio Martel, como responsable de deportes, ha destacado las novedades en torno al Patronato Municipal de Deportes. Respecto al área de juventud, informar que se ha puesto en marcha la agenda joven de los meses julio y septiembre con las siguientes actividades. En el apartado de ocio, destacar concierto denominado Pergaña Rock 2016, que los participantes y fechas están por determinar, pero se va a realizar en el mes de julio aproximadamente. En este mismo apartado, destacar las tardes de juego donde los jóvenes en la franja horaria de 8 a 22 horas podrán disfrutar de campeonatos online, juegos de rol tradicionales, etcétera, que albergará la Casa de la Juventud. Respecto a talleres y formación, podrán realizar cada 15 días cursos y talleres de Arduino, caracterización, edición de vídeo y imagen, baile, patinaje, animación 2D y 3D y tantas aquellas ofertas que hagan los diferentes jóvenes que participen, que nos hagan llegar. A lo que respecta a la parte de participación juvenil, sigue en marcha la Asamblea Local de la Juventud, que el próximo jueves 7 de julio tendrá lugar una sesión ordinaria. También informar que las actas de lo que se trata en dicha reunión están a disposición de quien las desee en la Casa de la Juventud. También se va a poner en marcha durante los meses de julio y agosto un curso de preparación del nivel B1 de inglés para jóvenes entre 18 y 30 años que estén en situación de desempleo. También destacar que para el mes de julio se pondrá en marcha la página web en materia juvenil del municipio, además de la implantación en nuevas redes sociales como Instagram, que ya tuvo una actividad, tuvo bastante éxito y bueno, se va a continuar con esta red social. Y también informar, como último, informar que ya se han finalizado los talleres correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, con una gran satisfacción entre los participantes. También recientemente se ha aprobado por parte de Diputación de Cádiz la solicitud relativa a la subvención de material para los centros de información juvenil. A lo que respecta a personal y recursos humanos del Patronato Municipal de Deporte, informa que se han llevado a cabo los procesos de selección del personal para ayudante de natación y socorrista para el verano 2016. Ya se ha finalizado el proceso y se han seleccionado 8 candidatos, 6 ayudantes y 2 socorristas que comenzaron a trabajar el pasado lunes. A lo que respecta a los eventos deportivos en general en la localidad, pues este mes hemos tenido 5 eventos deportivos, que son los siguientes: Campeonato de Andalucía de Fútbol Sala, Carrera Escolar Nocturna en Nutrias Pantanera, Cuarta Rogada en Ubrique, Ubrooklyn 3 contra 3, Torneo de Pádel y Carrera Solidaria de Metumano. El Patronato Municipal de Deportes, a lo que le respecta, colaboró con material logístico e instalaciones en las diversas pruebas. También informar que esta semana ha comenzado el campus de verano del Cádiz Club de Fútbol y el campus de verano de Actisport, con una gran participación en sendos campus. Para finalizar esta portada, informar que ya está abierta la piscina de verano con un horario de 1 a 7 de lunes a jueves y de 12 a 8 los fines de semana. Y en el apartado de instalaciones, informar la piscina cubierta de verano, se han colocado las últimas vallas y carteleras obligatorias en la instalación, se han pintado muros, paredes y se ha tratado el vallado de madera de la piscina pequeña. Se han hecho trabajos de leseado y limpieza de ambas piscinas. Se han instalado todas las persas de ventosa en los vestuarios y se han comprado pies de sombrilla. Respecto al pasillo de la piscina, pues ya está colocado la cubierta y falta solo la cristalería lateral y el remate de la obra. Con el resto de instalaciones deportivas, pabellones, complejo deportivo, Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo y campo de césped y pista de atletismo, siguen con los trabajos ordinarios de mantenimiento. Y para finalizar, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado celebraba el pasado viernes Cabildo General Extraordinario de Elecciones, resultando elegido hermano mayor Cristóbal Franco Sevilla. Bueno, pues todo se desarrolló dentro de la normalidad. Ya este cabildo electoral ya estaba convocado para el pasado viernes 1 de julio de 2016. Lo que es a lo largo del año, pues primero lo que fue el mes de diciembre de 2015 y el mes de enero de 2016, se hicieron las revisiones del censo y luego la presentación de candidaturas estuvo abierta lo que fue hasta el 28 de febrero, hasta el Día de Andalucía, de este mismo año en el que nos encontramos. La única candidatura que se presentó fue la de Cristóbal Franco Sevilla, formada por los integrantes de la Junta que tiene la actual Junta de Gobierno que ha tenido la agrupación, porque esta Junta es la que venía de agrupación parroquial. Ya estas elecciones eran las primeras elecciones que se celebraban como hermandad. Y es la única candidatura que se había presentado, Cristóbal Franco Sevilla junto con sus fiscales de Junta, y lo que es la delegación diocesana de Hermandad y Cofradía, pues una vez que aprobó la candidatura, pues tuvo en bien de poner las elecciones el pasado viernes 1 de junio. Uh-huh. El censo electoral con derecho a participación era de 422 personas, tenían derecho al voto los que llevan más de 2 años como hermanos de la hermandad, aquellas personas que son mayores de edad. Entonces, de 900 y pico hermanos que tiene lo que es la hermandad, los hermanos que venían aprobados desde la delegación diocesana con derecho al voto eran 422, que como bien te decía antes, eran los que tienen mayoría de edad o más de 2 años como hermanos en la hermandad. El quórum mínimo establecido que teníamos porcentual era un primer quórum de 84 hermanos y en segunda vuelta un quórum de 51 hermanos. Tienen que participar o un promedio de un 30% para que las elecciones fueran válidas. Al final, el número de electores participantes fue de 99 personas y para ser un día 1 de julio, un viernes, y la gente ya pensando en playa y eso, pues la verdad que estamos muy agradecidos porque una vez más, pues nuestros hermanos y la gente del cautivo pues ha volcado la participación y ha asistido masivamente a lo que es a votar y a esta responsabilidad que tenían con la hermandad